Este es un proyecto nuevo, se llama Marco Set. Ellos acaban de presentar su EP titulado 1986 y escucharemos de ahí el tema Bienvenido a tu muerte. Ah! desde España, Coacción nos trae la canción Locos. Del EP a Maquella, la banda peruana Hongos Segundos nos trae el tema En Este Momento. Te puedo comenzar mi día tranquilo, pero ¿qué puedo hacer si no te encuentro? Por eso duelen las cosas que no digo, y por qué no las digo, por qué no las hago. Es un modo que ya quedó atrás, ordeno mi cuerpo en este momento, operando en mis sentimientos, en los encuentros sin dirección. Oí, seguí, escuchándome, el modo que habló, la jura asustaba, injusticia ensaya. Siempre lo mirando en mi mente y los Vamos ahora hasta Antofagasta, Chile, para escuchar a Demonizador con la canción Cuarto Poder. Just go for it all. desde el CD Tiempo Muerto de la banda arequipeña Inhala, escuchamos la canción Amnesia. Saludos a Jorge, inicia este set musical con Aeropajita desde Lima, Perú, y el tema es Lima Enfermedad. Hace poco Lima estuvo de aniversario, así que un gran saludo para todos. Desde Chorrillos veo la ciudad sumergida en el mar. Busco debajo del asiento una cerveza, el aliento. Ruido de sirena vienen a buscar. Es Lima la enfermedad. Yeah. detenerme, ya no puedo parar. Es mi mala enfermedad. Rueda y rueda, rueda y rueda. Bien, este es un estreno, esto es Godzilla Food, este es México, el tema es Me Caga Todo, un fuerte abrazo, y se vienen más novedades con esta banda, ojo. Niños desde Cajamarca, Perú, y el tema es Aves Nocturnas. Para el avión.

vamos hasta España, ahí con el grupo nos traen el tema Niños, Furbito y Niñas, lo que sea. Viendo, esto es algo más de la banda Ragua de este Perú y el tema es Nubes Atravesadas. Oh,